Ya estamos de vuelta con ustedes compartiendo buena música. Y tienes que fijarte que de arriba no lleguemos a rojo porque estamos saturando. Eso. Él está en el 1 y ella está en el 2. Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los chicos? Estos chicos tienen trastorno de aprendizaje. ¿Con quién hablamos? Con Sebastián y Lorenzi. ¿Ya? Seba y Lorenzi, cultura maestra. Cultura maestra. La casa. Ok, la Cala le va a hacer unas preguntas previas porque voy a abrir la puerta. Ya. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien, bien. Qué bueno, me alegro mucho de conocerlo. Además son jovencitos, sí. Están dedicándose a la música, cosas positivas. Me gustaría que le contaran a nuestros amigos auditores de la radio de qué se trata su grupo, qué tipo de música hacen, hace cuánto que nacieron. Bueno, Cultura Maestra se basa más o menos como en el tratar de ver un poco más el rap de otra perspectiva. O sea, está considerado que como el rap es música para rehabilitar volado. Siempre es como, estos son los que meten ruido, estos son los que toman. Nosotros tratamos de cambiar la visión, hacemos un rap consciente igual. Y eso, o sea, llevamos tres meses y medio más o menos. Conocí a la Lola. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 21. Y yo tengo 19. Jovencito. Bueno, lo felicito, porque se dedican a hacer cosas positivas. Son un ejemplo bueno para la juventud. Oye, cuéntenme, tradicionalmente también el rap se identifica con una protesta social. ¿Cuáles son las temáticas que a ustedes les gusta abordar? Bueno, hasta el momento el disco todavía no sale y llevamos como 7-8 temas, más o menos, maqueteados. Unos 4 más maqueteados igual. Pero el rap de nosotros es como más consciente, o sea, como tratar de que la gente ya tiene sus problemas, entonces darle más problemas, o sea, quejarse igual es como fome. Nosotros tratamos que como que la gente disfrute de nuestra música. Tratamos de dar el lado bueno de la vida. Sí. Hemos hablado sobre los niños, sobre los chiquillos de los barrios, sí, de que nos acompañan. Cara de la bola, los de la familia, etcétera, distintos temas. Pero tratamos todo lado positivo. Ver el vaso medio lleno. Ah, qué bueno. Eso es lo que necesita la gente, porque en general, el santiaguino sobre todo sufren de depresión. Hay bastantes enfermedades psicológicas asociadas al estrés de la vida que tenemos. Así que ustedes puedan influenciar para que ese cambio de ánimo se vaya al lado bueno, positivo, de la alegría de la vida. Claro. Lo encuentro súper, súper, súper bien. Tratamos de que la gente igual se sienta a gusto con lo que hacemos, porque igual es como un tema que decir hago rap es como ya viene a meter ruido. Hemos aparecido en bingo así de sorpresa y estos son raperos, no, estos vienen a meter ruido, no, hasta que les cantamos y ahí como que cambia la perspectiva igual. Oye, y cantan en el metro, ¿no? ¿Se pueden escuchar en el metro? Es que no lo hemos hecho todavía, porque igual conocemos gente, colegas por decirlo así, que ya están cantando en el metro, entonces igual es como medio complicado. Pero no es por un tema que no queramos, ni... No, es que el metro no, para nada. Pero... No, se puede. ¿Sí? Sí, queremos, tenemos las ganas. ¡Atento a los guardias! Ah. Sí, siempre se ven hartos chiquillos, ¿sí?, del estilo de música, del rap, del hip hop, que suben al metro. Como yo uso metro, con frecuencia se ven, se escuchan. Oye, cuéntenme, ¿y ustedes pololean? No, nosotros somos colegas. Para nosotros esto es trabajo. Entonces sí. somos colegas. ¿Y dónde se conocieron? Teníamos, el loco. Sí, fue algo que tenía una amiga en común. Entonces él en Ciseba quería hacer un tema con una mujer y ella le dijo que tenía una amiga. Y me dijo, oye Lore, ¿sabes que tengo una amiga que quiere hacer un tema con una mujer y tú cantáis bien? Entonces yo fui, nos conocimos, cantamos y nos gustamos como cantamos. Y ahí nos se creó. Estamos al tiro, o sea, al tiro. Y de ahí a la semana nació Cultura Maestra. O sea, yo tenía la idea de cantar, pero era así como... Lo veía al principio como un hobby igual. O sea, voy a cantar, voy a hacer un tema de rap. Así. Lo hice y con eso ya me motivé, quería hacer algo más. Empecé grabando en la casa con instrumentos súper básicos. Y hasta que le pregunté a mi amiga, ¿sabéis que necesito una mina para cantar? Me dijo, tengo la Lore. Ya. Pero yo le decía a la Lore por WhatsApp, nos conocimos por WhatsApp primero. Le decía a Lore, pero mándame, pégate una cantadita por WhatsApp para ver más o menos cómo es lo que hacís, po. No me tenía fe. Y no, me decía, no, cuando llega ya vamos a ver. Pero gracias a Dios, buena, la voz que tiene, maravillosa. Oye, cuéntame, ¿y cuáles son los artistas que a ti te inspiraron en este estilo de música? ¿Tu artista preferido? Mi artista preferido, tengo varios igual. O sea... Trato de como que no llevar como un modelo a seguir igual, porque después te dicen, ah, este está copiando, no, pero de gente así que valore, hay miles de personas, no sabría cómo nombrarte unos cinco, ¿cachai? Pero eso, o sea, igual el Broken, el Broken de aquí de Puente Alto, los chamanes creo, hay varios aquí sí como chilenos, el Broken. Grandes referentes de la música igual, y con una conciencia buena y de hacer música buena, ¿no? De... Y lo que a nosotros nos gusta es que yo me he dado cuenta que el rap solamente es como de los cabros, pero el rap soul que hacemos nosotros lo puede escuchar como un niñito chiquitito hasta los adultos. Por el lenguaje igual, pues. Nosotros hemos cantado y la gente se lo disfruta y nosotros lo hacemos con alegría y la gente dice, tiren para arriba cabros, sigan. Sí, es que igual esa es como nuestra misión, o sea, tratar de que toda la gente... No sea como catalogado así como, ya, por ejemplo, el reggaetón es para los flaites. Ya, está bien. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer que el rap de nosotros, sea escuchado por niños y por adultos. Y que tenga un contenido de lenguaje que sea apropiado igual, pues sea no estar hablando estupideces. Y que yo tengo hermanas chicas, entonces no me gustaría que ellas escucharan cosas raras. Uy, qué bien, ¿eh? Te felicito por esos valores que hay detrás. Sí, bueno, ahora hemos escuchado de boca de los propios artistas, cantantes de Cultura Maestra y ahora vamos a ver de qué se trata esta fusión de rap, ¿cierto? Y de soul. A mí personalmente me gusta mucho el soul, así que vamos a ver cómo sale esta fusión. Ya, póngale, póngale. Capaz de ir a Marte y volver con flores, con papel, con canto y placer. Eres lo que quiero en mi vida entera, tú eres mi mujer. Si me sigo yo pensando en ti, si me sigo yo pensando en ti, no quiero estar sin ti. Oh. Y si me sigo yo pensando en ti, y si me sigo yo pensando en ti, no quiero estar sin ti. Oh. Yo puedo comprender. Yeah. desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Hola, ¿cómo está esta aún? ¿Aló, Lorenzi? ¿Qué pasa, Siseba? Oye, hermana, ¿estás en tu casa? Sí, pues, hermana, ¿por qué? Tengo el medio carrete, hermana. Nah, ¿en serio? La unenta, a las 10 paso por tu casa, tienes que estar lista. Ya, pues, hermano, venid nomás. Ya, vaya a quedar loca. Ya, armó el carretón, go, seguimos hasta el fondo. No voy a parar, yo solo quiero vacilar y olvidar esas penas, esas que me encierran en un mundo lleno de problemas y me alejan de la sociedad. Yo voy a tomar, vacilar y bailar, conocer una morena, disfrutar con colegas de la noche en la que suena y un ritmito a media vela. Eso es lo que quiero, ritmo caribeño a la vela. Se prendió la noche y a vacilar, con copé de mano para bailar, va a pasar las penas, maldito amor. Ya, cultura maestra en la casa, dice LMC. Oh, hermano, ¿y sabéis dónde es la wea o no? Sí, hermana, tranquila, si es por aquí, pero pasé una botillería primero, compremos, hagamos la previa y vamos. Ya, ¿pero qué hay que comprar? Compare un roncito. ¡Oh, qué rico! Penas que me tiene mal, pero mis amigos me dicen, oye, hermana, mejor vamos a carretear, vacilar, y déjate de tanta bobería, que las cosas se devuelven, mejor vive el día a día. Yo no estoy curado, hermana, démosle nomás, que la vida se disfruta a la brevedad. Un roncito para la noche, le ponimos rap. Un ratito se me seca la garganta ya. Y te veo doble, son las 5 de la madrugada. Ponemos el clandestino que la botita cerra. Hagamos un carretongo, tomamos hasta el fondo. Que vacilo sí o sí, mami, hasta el fondo. Se prendió la noche y a vacilar, con copé de mano para bailar, va a pasar las penas, maldito amor. Dale, dale, dale. Oh, hermano, ¿estás bien? No, se me mueve todo el piso, weón. ¡Oh! ¡Estoy entero curado! Dale, compremos un bajón. Dale, tú tenés cigarro, prende y subo como avión. Se mueve en la calle, yo sí estoy curado. Pero yo tomando olvido pena, bendita la botella que sigue a mi lado. Ya cayó la noche y yo llamo a mis amigos para que empiece el carrete. ¿Quién quiere bailar conmigo? Pa' olvidar las penas y toda decepción. Yo prefiero el rock. El amor, tengo que decirte que todo esto a mí me duele. Pero tomo, tomo, tomo y que se me apague la tele. Y si mi mamita llama, me tuqueo una tanga. Brother, súbele el volumen hasta que el sol ya salga. Wow, guiao, está todo vomitao. La wea locura sigue muy distorsionado. Sigue aclarando a mi lado. Sigue el vacile, yo no puedo más. Dile que retire bandera blanca pa' los files. Se acabó la rumba, se acabó el desfile. Es hora de irse pa' las casas, que retiren. Hay que irse pa' la casa, hermana, on. Estoy todo curado y hace más frío que la chucha, weón. ¿Sí o no? Sí, weón. Ya, vámonos para la casa, ya cantamos, ya vacilamos. Ya, vámonos para la casa, hermana, ¿qué te pasa acá? Yeah, cultura maestra. Oye, aquí está la cultura maestra, ¿no? La cultura maestra. ¿Con quién hemos estado conversando? Con MC Seba y Lore MC en la casa. Ah, la primera parte de esta conversación la sostuvieron con la Carla. Ustedes son la nueva generación de chilenos. ¿Qué opinan del amor? De la sexualidad, de este país, del alcohol. Bueno, un tema igual complicado, o sea, sobre todo el alcohol ahora en la fecha. Sí, claro. Tener esta precaución igual, o sea, el manejar curado, el dar problemas, no sé, pueden pasar miles de cosas igual. Con el tema de la sexualidad, o sea, nosotros somos bien como de mente abierta, o sea, no tenemos como no, por ejemplo, este homosexual, no cantaríamos con él. No, para nada, o sea, nosotros... Si podemos hacer música con distintos géneros, mejor para nosotros, o sea, para nosotros no es un tema, eso igual no nos complica. La sexualidad no, para nada, o sea, ¿no? Oye, ¿y qué opinan de este país, de este Chile? ¿Muy desigual? Está bien dividido ahora. Sí. Sobre todo ahora empezaron con el chiste de las bombas, está bien complicado. Anoche creo que por donde vivo yo pusieron una bomba. ¿Dónde vives tú? En Santa Rosa con Eizaguirre, por ahí. Yo no vivo ahí, sí, pero ahí fue la bomba. La vuelta de Cachencho. Sí, ahí mismo. Oye, tenemos un gran desafío para ustedes. Démosle todos los artistas tienen que cantar en vivo. La número 6, vamos a ver si es la pista, si la reconocen como tal. 1990 se rigen los derechos. ¿Es pista o no? Sí. Bueno. a cantar. ¿Cómo se llama el tema? Los derechos de los niños. Muy bien, vamos. Adelante. ¿Con ustedes? Cultura Maestra. GG, en la casa. La vida sigue avanzando y los problemas se van aumentando. Aumentando, aumentando. Los niños tienen derechos. Tienen derechos. La vida sigue avanzando. Sigue avanzando. Y los problemas se van aumentando. Aumentando, aumentando. Oh. Los niños tienen derechos. Derechos, beneficios, simplemente nada más. Son los niños el futuro de esta fría humanidad. Claramente a respetar, claramente hay que cuidar ese oro blanco que ya nace en esta puta sociedad. Ola de maldad, no me canso de decirlo, que esa vida es solo una. El derecho a sus hijos, respetemos y cuidemos estos ángeles que purifican todo este suelo. Gia, los abusos. No me para nadie, si oye estos gritos. No al aborto, matar una vida es un delito. Paren ya malditos, respeto al que viene. Inocencia, ese es su camino. Simplemente aborrezco ese pensamiento. La palabra aborto trae llanto y sufrimiento. Solamente se convierte en angelitos que la culpa no tuviera. Tragan patos rotos por errores más que ajenos de los que gozaron una noche y quieren ya echarla por los el suelo. Los derechos se respetan del 90. Basta de maltrato, basta de violencia. Tomen su conciencia y pónganse a pensar. Si fueran su hijo, no le gustaría que en esta vida de mierda la pasara mal. No es normal ver a niños trabajando cuando tienen que jugar. Ver a niños maltratados me dan ganas de llorar. Cuando hablo de esta mierda, ya paren de abusar y póngase a pensar. Yo no puedo asimilar cómo no tienen razón y comienzan a dañar sin compasión. Pero es nuestra misión hablar de la injusticia. Los derechos de los niños se respetan, no se pisa. Estereotipos de hueones crecen por millones, desde el que abusa sexualmente hasta tocaciones de los profes sin razones que expurren su mente, ya formando y creando eso. Ya. Que pare la violencia y el abuso de maltrato. Que los peques no se explotan ni por plata ni por platos de comida. Que ellos no tienen la culpa de esa vida. Alto al trabajo infantil, lo dice MC Seba. No va así, que tú quieres que te diga. Alto al trabajo infantil, que cambie esta vida. Ajá, ya, que cambie esta vida. Ajá, ya, que cambie esta puta vida. La vida sigue avanzando y los problemas se van aumentando. Aumentando, los niños tienen derecho. Tienen derecho. La vida sigue avanzando. Sigue avanzando. Y los problemas se van aumentando. Aumentando. Aumentando. Ya. Los niños tienen derecho. Tienen derechos. Tomen mucha más responsabilidad. Tienen relaciones y enseguida quieren abortar. No hay manera de pensar, de parar al que ya viene en camino. Si no quiso ser papá, hay preservativo y los niños se merecen lo mejor. Uno padre que los quieran, derecho y educación. Sobre todo mucho amor. Y yo canto esta canción. En sí se valora en sí el derecho del amor. Esto es Cultura Maestra en la casa, aquí sonando en la 107.7. Yeah. Ajá. Cultura Maestra. La casa. Porque una persona derecho a quitarle la vida a un niño. Todos tenemos derecho a vivir, a la educación. MC Seba, el Lord MC, pa' que no te compliques, suena así. La vida sigue avanzando. Sigue avanzando. Y los problemas se van aumentando. Ajá, Los niños tienen derecho. Tienen derecho. La vida sigue avanzando. Y los problemas se van aumentando. Ajá. Tienen derecho ya. Esto es Cultura Maestra en la casa. Respeto a la nueva generación. GG. Ajá. Los derechos. En la 107. Ajá. La radio Puente Alto. GG. Cultura Maestra. Cultura Maestra. Muy bien. Buen tema. Sí. Ah, yo creo que está hasta autorizada por una campaña del gobierno. Sí, está como para el Sename. Estamos para el Sename. Oye, gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias por invitarnos a ustedes. Y nada, cuando nos quieran invitar, aquí estamos presentes. Recuérdense la tarea que les di ya. Sí, sí, no hay drama. La radio Puente Alto. El primero y el último tema. Ya. Filete, buenísimo. Está muy bueno. ¿Quedan con esos dos? Sí. Ya, perfecto. Ahí le colocan el saludo musical a la radio. Manden un saludo a la gente, a los chiquillos que lo escuchan. Bueno, un saludo a todos los chiquillos que nos escuchan de Puente Alto, nuestro amigo, nuestra familia. Ajá. Invitarlos a que sigan escuchando la radio Puente Alto. Y nada, un saludo aquí. Sí, pues ya saben, o sea, a pedir los temitas de nosotros nomás aquí en la radio. Y un saludo para los cabros, un saludo para los colegas, a la familia, a todos los que nos apoyan, que son muchísimos. Muchas gracias por el apoyo. Y nada, pues queda Cultura Maestra para rato, para rato, para rato. Hemos cumplido con ustedes, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias, igual. Nos volvemos a encontrar próximamente. GG, Cultura Maestra. En la casa. Página de Facebook, ¿cómo es? ¿Cuál es? Bueno, en Facebook nos pueden pillar como Cultura Maestra Oficial. El SoundCloud de nosotros es Cultura Maestra. Nos pueden pillar en YouTube, igual como MC Seba. Y eso, llevamos harta reproducción en YouTube. Y nada, pues gracias por el apoyo igual. Y por la gente que comparte la música, que igual es arte y varía el estilo que están compartiendo. Esperamos que les vaya muy bien. Tienen el talento, hay que trabajar más nomás. Sí. Chao, chiquillos. Chao, chao. Chao, chao.